hecho llorar. Yo lo sé porque me ha pasado igual. Es llegar hasta enloquecer por tratar de razonar, por tratar de comprender cómo pudo suceder. Te lo juro que jamás lo imaginé. Y mira, es posible que por querer proteger tu corazón hoy no quieras saber nada del amor. Poco a poco sueño.